¿Cómo logró India enviar una misión a Marte tan rápido y de bajo costo? Estados Unidos no logró hacerlo en el primer intento, tampoco los soviéticos. Sin que nadie lo esperara, India lanzó su supereconómica nave espacial y superó a los estadounidenses y europeos al volverse el primer país en tener éxito al enviar una nave espacial a la órbita de Marte en su primer intento. A 24 horas de que India entrara en el exclusivo club espacial, la misión orbital marciana, también conocida como Mangalyaan, orbita el planeta rojo y envía datos y fotos al centro de control. Estos son los 5 datos que debes saber sobre la misión de Marte más reciente y popular. 1. ¿Qué hizo la India para mantener bajo los costos de la misión? La frase muy requerida es que la misión orbital marciana, de 74 millones de dólares, unos 962 millones de pesos, costó menos que Gravity, la cinta de suspenso de Hollywood ambientada en el espacio, que contó con un presupuesto de 100 millones de dólares, es decir, unos 1.300 millones de pesos. Al menos Gravity ganó un Oscar. De hecho, la misión marciana de la India costó menos que la mayoría de los fracasos hollywoodenses de este verano. Es probable que ni siquiera recuerdes algunos. Por ejemplo, el presupuesto de la cinta Al filo del mañana de Tom Cruise podría haber financiado 2 misiones marcianas de la India con un presupuesto asombroso de 178 millones de dólares. India se ha vuelto famosa por sus innovaciones económicas. CNN Money explica que la Organización para Investigaciones Espaciales de India, ISRO, por sus siglas en inglés, logró ahorrar dinero al recurrir a ciclos de desarrollo cortos y aprovechar la mano de obra barata del país. Por ejemplo, los ingenieros aeroespaciales altamente calificados de India podrían percibir un salario de $1.000 al mes, una fracción de lo que podrían ganarlo en Europa o en Estados Unidos. 2. ¿Qué tan rápido se montó la misión a Marte? El entonces primer ministro de la India, Manmohan Singh, anunció las ambiciones marcianas de India en agosto del 2012. Fue un proceso rápido. La ISRO trabajó marchas forzadas para diseñar, ensamblar y lanzar la nave orbital marciana. En noviembre del 2013 se llevó a cabo el lanzamiento desde Chennai y 10 meses más tarde llegó a la órbita de Marte e inspiró a una nación. Desde el anuncio hasta la ejecución, la Agencia Espacial India tardó 2 años y 1 mes en culminar la misión marciana. En comparación, la misión Maven de la NASA se anunció en septiembre del 2008 y llegó a la órbita del planeta a principios de esta semana, es decir, tardó 6 años. En una entrevista que dio la revista Forbes en el 2013, el presidente de la ISRO, Radhakrishnan Sivan, dijo que los científicos espaciales de la India usualmente trabajan 18 horas al día y a veces hasta 20 durante el periodo de lanzamiento, por lo que lograron mayor eficiencia en costos y tiempo. 3. El propósito de la misión espacial de la India. La nave espacial marciana orbitará el planeta rojo, mapeará su superficie y estudiará la atmósfera. Las observaciones ya están en marcha con los instrumentos científicos, según la ISRO. Durante gran parte de sus 50 años de historia, el Programa Espacial de India ha priorizado el desarrollo de la capacidad tecnológica para ayudar a su población con medidas como el mejoramiento de la infraestructura de telecomunicaciones y la vigilancia del medio ambiente por medio de satélites. El Programa Espacial de la India lanzó su primer satélite terrestre en 1975 y envió una sonda no tripulada a la órbita de la Luna en el 2008. 4. Se está ganando Internet. En estas épocas, si tu nave espacial no tiene una cuenta de una red social con una personalidad peculiar, es como si no existiera. La nueva cuenta de Twitter de la misión orbital marciana saludó informalmente al curiosito de la NASA. ¿Qué onda? Mantente en contacto. Es decir, que se unió a un exclusivo club de misiones espaciales populares recientes, como la Curiosity de la NASA y el difunto explorador lunar chino Conejo de Hadley, cuya popularidad se disparó gracias a una combinación de publicaciones científicas y vulgares en las redes sociales. 5. No está libre de controversias. En un país donde una de cada 3 personas carece de servicios básicos como la electricidad, no todo el mundo aplaude las ambiciones interplanetarias de India. Las estadísticas son desalentadoras y brutales. Uno de cada 3 niños con desnutrición vive en India. El país se enfrenta a desafíos en cuanto a desarrollo, pobreza, educación y desigualdad de género. Algunos críticos han señalado que la India debería canalizar sus recursos para ayudar a gente aquí y en la tierra. Otra de las grandes críticas es que uno de los mayores agresores al medio ambiente ha ignorado por completo los daños que ha causado en este planeta para ir a explorar a otro.